se alejó en la lluvia, pues su adiós tan triste. Me atreví a mirarla por última vez, lloraron sus ojos, lágrimas del alma, mientras yo sin calma, triste y solitario me quedé. Mientras yo sin calma, triste y solitario me quedé. Alguien le había roto el sentimiento, siendo su amor puro como el viento. Su herida sangraba. Si se imaginara lo que siento, si supiera cuánto ella la quiero, su pena callaba. Pero fue imposible, no pude hacer nada. Quise detenerme, pero el mundo se posaba ante sus pasos con caminos de dolor. Quiso caminar y alzó la frente en las manos del valiente, ignorando de mi amor. Dios, ¿dónde se encuentra? Dios, si me escuchara, si este canto fuera donde está, la trajera o ella me llevara para darle amores de verdad. Porque le hirió los sentimientos, si su amor es puro como el viento, su herida sangraba. Si se imaginara lo que siento, si supiera cuánto ella la quiero, su pena callaba. Llegó otra noche, en espera triste. Ya las flores han cambiado su color. Ya llevo sentado sobre la ventana. Madrugadas largas llegan y un suspiro por su amor. Madrugadas largas pasan y un suspiro por su adiós. Cuánto llanto dio su despedida, mis ojos lloran todavía. Las horas me matan. Dios devuelve el tiempo a su partida, si es que ya no hay vida sin su vida. Sin ella soy nada. Pero fue imposible, no pude hacer nada. Quise detenerla, pero el mundo se posaba ante pasos con caminos de dolor. Quiso caminar y alzó la frente en los ojos del valiente, ignorando de mi amor. Dios, ¿dónde se encuentra? Dios, si me escuchara, si este canto fuera donde está, y me la trajera o ella me llevara para darle amores de verdad. Porque le hirieron los sentimientos, si su amor es puro como el viento. Hoy se llevó su alma. Si se imaginara lo que siento, si supiera cuánto ya la quiero, sus penas callaban.